El crucio para los participantes en el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea se llevó a cabo en Pyongyang el día 28. Trató los problemas de asimilar con profundidad la idea y contenido principales del histórico mensaje del estimado mariscal Kim Jong-un y fortalecer la Federación como organización política masiva de la clase obrera fiel al partido y como poderoso destacamento combativo para el cumplimiento de la causa revolucionaria del Chuche.